Bienvenidos amigos y amigas del Saldo a este nuevo episodio de Economía Cabreada en este martes 7 de mayo. Parece que algunos por fin se han dado cuenta de que en este país hay una maquinaria de generación de opinión, de narrativas, de engaños, bulos y de acoso selectivo. La máquina del fango, que le han llamado ahora. Oye, más vale que tarde que nunca, que se suele decir. Pero sobre todo este nuevo panorama, en mi opinión, abre un montón de debates interesantes que hasta hace bien poco parecía que solo unos pocos estábamos dispuestos a tener. Y oye, y es bien sano y democrático y genial que por fin los tengamos. ¿Qué se puede hacer para parar los bulos y engaños? Es la pregunta que nos estamos haciendo una y otra vez. Se habla mucho de reformar una nueva ley de medios que persiga las noticias falsas y aquellos que las propagan. Pero a mí me vais a disculpar decir que ahora mismo estamos calentitos y que nos encantaría cerrar más de un medio y más de dos. Pero oye, ojo, darle el poder a una administración pública, a un gobierno, de decir qué es verdad y qué es mentira, es algún tanto delicado. No digamos darle el poder de cerrar medios de comunicación. O sea que dicho esto, ¿qué otras vías están a nuestro alcance para poner coto a las noticias falsas que no sean temas legislativos? Esto de medios de comunicación, ¿no? También yo creo que también hay muchísimo que debatir. Se está poniendo muy de moda el uso de la palabra pseudomedio para referirse a esas maquinarias propagandísticas de generación de opinión y de aspersores de bulos y engaños, ¿no? Pero puede que, para acotar que es un pseudomedio, lo primero que deberíamos hacer es acotar que es un medio de comunicación. Abrir una web y publicar cosas ya te convierte en un medio de comunicación. ¿Qué debería cumplir una empresa para ser considerada un medio de comunicación? ¿Y a todo le vamos a llamar periodismo? ¿Las recetas de contenidos, la receta, perdón, de cocina son contenidos periodísticos? Desde El Salto, como ya sabéis, llevamos mucho tiempo publicando reportajes sobre cómo los gobiernos de derechas están inflando con dinero público a sus medios afines, al mismo tiempo que discrimina a medios como el nuestro por ser molestos con esos mismos gobiernos. Pero hoy, en esta economía cabreada, hemos querido ir un poquito más allá y charlar y debatir sobre todas estas preguntas y cuestiones que nos estamos haciendo. Lo vamos a hacer con dos personas que, desde diferentes ángulos, aunque muy relacionados, luchan contra las noticias falsas, las fake news, y han escrito muchísimo sobre ello. Se trata de Carlos Echevarría, el director adjunto de Maldita.es, y Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de un montón de libros sobre las fake news, como su último en 2023 llamado Información y Democracia. Nada, yo soy Iago Álvarez Barba, el responsable de la sección de Economía del Salto. No te vayas, que arrancamos Economía Cabreada. Pues muy buenas amigos, ¿cómo vais? Raúl Magallón, Carlos Hernández, ¿cómo estáis, Raúl? Carlos. ¿Qué tal, Yago? Gracias por la invitación. Muy bien. Un placerazo teneros a vosotros dos aquí en el programa de hoy, dos expertos en la materia, creo que desde vuestros dos ángulos, que al final están como muy, muy, muy relacionados, en cierto modo, dos luchadores contra dos espartanos contra las fake news. Creo que hoy va a estar muy, muy, muy interesante. Tenía muchas ganas yo de tratar este tema y genial teneros a vosotros. Quería empezar ya con una pregunta que podría englobarlo todo, pero que no quiero que lo englobéis todo, porque ya sabéis que queremos ir charlando y dejando poco a poco. Pero así en resumen y en corto, ¿qué podemos hacer para poner coto a las fake news y a la manipulación? Sé que es una pregunta muy amplia, pero tenéis que hacerme un pequeño resumencito que luego nos irá dando pie a todo lo demás. Carlos, empieza, por favor. Venga, pues, voy a empezar. ¿Qué podemos hacer para poner coto? A ver, hay un tema de nosotros como audiencia, ¿no? No por culpabilizarnos, porque quien tiene la culpa es quien tiene la culpa, ¿no? Pero nosotros como audiencia es verdad que cuanto más avispados estemos en no caer en desinformación, pues menos aliciente tendrá la gente que nos quiere colocar desinformación. Pero hoy nuestra charla parece que no va de eso, ¿no? Que parece que va más bien de cómo podemos evitar, pues, que gente que se dedica a veces profesionalmente a difundir mentiras, pues lo haga menos. Yo creo que ahí hay un tema de base que es que ya hay una legislación penal de lo que pasa cuando hay determinadas mentiras con publicidad, ¿no? Y ya está, los alumnos de primero de periodismo ya todos estudian lo que es una calumnia y lo que es una injuria y saben de lo que va. Yo creo que el tema no va de eso. Yo creo que el tema va un poco más de cómo conseguimos diferenciar lo que es un medio de comunicación. Es decir, no que, oye, hay cosas que son medios de comunicación, hay cosas que no lo son. No quiere decir que haya que cerrar las cosas que no son medios de comunicación, que haya que prohibir que esa gente publique sus movidas, aunque sean mentiras. No, no, no. Pero si conseguimos hacer un consenso de lo que es un medio de comunicación, oye, eso ya es mucho. Que ya luego tú puedes explicarle a la gente, oye, y te estás anunciando en un sitio que no es un medio de comunicación, que no tiene ningún estándar, ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no? Pero claro, eso conlleva, que es supongo de lo que vamos a hablar hoy, una conversación previa de cómo decidimos eso. Cómo hacemos un acuerdo amplio de a qué le llamamos medio de comunicación y a qué, pues generosamente podemos decir, es una web, es un canal, es otra cosa. Lo hablamos eso, hablamos luego. Raúl, así, en mini resumen, que sé que es muy complicado esto, que alguien que ha escrito 5 libros sobre ello, decirle que lo resuma es complicado. Pero... No, bueno, lo primero es decir que es un fenómeno global, ¿vale? Y eso es importante señalarlo. Y que afecta a la calidad democrática de muchísimos países, ¿no? Hay muchos informes que podemos estar más o menos de acuerdo con quien los publica, pero los indicadores, por ejemplo, de Economist, de Democracy Index, señalaban que en 2007 había 28 democracias plenas en el mundo y ahora hay 24. Podemos discutir qué es una democracia plena, pero lo que no podemos discutir es que todos los indicadores están señalando una pérdida en la calidad democrática, ¿no? Y la segunda de las cuestiones, que para mí es la solución, que no tiene que ver tanto con la desinformación y los bulos, es la necesidad de establecer políticas públicas de alfabetización mediática, algorítmica e informacional, ¿no? Piensa que un adolescente pasa en el instituto, en clase, aproximadamente unas 1.054 horas anuales, ¿vale? Si estimamos, de acuerdo a los distintos estudios que hay, que el consumo de redes sociales y de vida digital, llamémosle así, está en torno a 3 o 4 horas diarias, eso significaría más de 1.400 horas. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente necesitamos incorporar a la educación formal todo lo que significa los riesgos, las oportunidades, las problemáticas relacionadas con nuestra vida digital, porque cada vez es más importante, ¿no? Voy a empezar también a seguir por el debate, ¿no? Porque yo os quería preguntar sobre esto que se está hablando mucho ahora, de esa reforma de la ley de medios, qué ley de medios necesitaríamos para parar noticias falsas, pero también os quería preguntar si es cuestión de legislación o tienen que ser otras vías. Yo, ¿sabes qué pasa? Que estoy con esto, lo decías tú un poco al principio, y yo estoy encantado de que hablemos de esto, porque maldita, llevamos 5 años ahí, se ha debatido una ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo, y parecía que aquí en España pues no había mucho interés en hablar de esto. Y nosotros estamos muy interesados en hablar de esto, ¿no? Yo creo que la legislación, joder, que tenemos legislación, ¿no? O sea, el tema a veces es hacerla cumplir, ¿no? Pero tenemos una legislación que te dice que tú, si tú, ¿sabes?, calumnias a alguien con publicidad, puede conllevar incluso una pena de cárcel. Hay un código penal, pero hay una ley de medios... ¿Va a cambiar una ley de medios el panorama en España? A mí, en general, el poder en general, pero el poder político, pues tampoco le veo que deba estar en el centro de un debate sobre quién es un medio de comunicación y quién no. O sea, gobierne quien gobierne, no me gusta que alguien en el poder se dedique a hacer una lista y diga, bueno, esta es la gente que hace un medio de comunicación y esta es la gente que es otra cosa, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a encontrar gente en la que confiamos que no va a entrar en esa lista, según quien la haga, ¿no? Entonces, yo creo que más que una nueva ley de medios, necesitamos que los periodistas, el sector de los medios, los académicos, los verificadores, se pongan las pilas, la gente a la que le importan estas cosas, pero empezando por los propios periodistas, se pongan las pilas y empiecen un debate sobre si realmente hay unos mínimos que podemos ponernos entre nosotros. Unos mínimos que no tengan que ver con el con el tamaño. O sea, que valgan para el medio pequeño, donde hemos trabajado todos, que éramos cuatro y el del tambor, a veces a media jornada, y que valga también para el país y para Telecinco. Pero también que tampoco dependa de la línea editorial, que haya unos mínimos en la profesión que tú puedas decir, oye, mira, esto, medios de toda pelaje editorial pueden estar de acuerdo en que esto es aceptable y esto no es aceptable. Pues a lo mejor a esa gente, una vez que tienen los estándares, puedes decir, bueno, pues quien cumple esto, el tema no es tener un código ético, así que tenemos 10.000, no nos hacen falta códigos éticos. Lo que hace falta es saber qué pasa cuando no cumples el código ético. Entonces, en otros países, pues pasan cosas. Hay consejos de prensa que dicen, pues oiga, usted tenía un sello de calidad de ser un medio de comunicación adscrito a este código, ta, ta, ta, ta. Pues ya no lo tiene, porque este año resulta que 10 veces le hemos pillado con el carrito del helado. ¿Y qué falla, Carlos? ¿Por qué en España no pasa esto? ¿No se denuncian? ¿No tiramos de ese código penal? ¿Qué es lo que pasa para que no ocurra si realmente hay una legislación? Bueno, Carlos o Raúl, quien quiera contestarme. Venga, Raúl, dale ahí. Tira de código penal. Bueno, aquí hay dos cosas que creo que debemos señalar ya. La primera es que en marzo de este año se aprobó el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación y que va a cambiar completamente las reglas del juego porque, entre otras cuestiones, señala que desde el gobierno o las autoridades competentes se debe hacer un listado de medios de comunicación que reciben publicidad institucional, ingresos por parte de las administraciones. Entonces, eso es un cambio fundamental, ¿no? Y también el mismo este reglamento señala que los medios de comunicación deben señalar y deben publicar tanto la titularidad como los posibles accionistas. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que pensar es que en qué manera tenemos una ley de publicidad institucional de 2005 que ha quedado completamente obsoleta, disfuncional y que lo único que hace es ayudar generar desconfianza en la ciudadanía, en los medios de comunicación y en el reparto de la publicidad. Necesitamos cambiar esa ley. Necesitamos mayor transparencia, necesitamos mayor rendición de cuentas y a partir de ahí hay una serie de cuestiones tangenciales que podemos hablar. Más allá del código penal que está ahí y que estoy de acuerdo con Carlos, que evidentemente es una de las opciones, creo que debemos de trabajar en, Carlos hablaba en una comisión, hasta ahora estaba la FAPE tiene una comisión de arbitraje y quejas, que lo que hacía era publicar dictámenes cuando había mala praxis periodística. En otros países, además de publicar dictámenes, se obliga a que estos dictámenes sean publicados también por el medio de comunicación que infringe la cuestión, la deontología, ¿no? Y ese creo que es uno de los principios. Tenemos que obligar a los medios de comunicación, en cierta forma, a que cuando cometen un error y hay una comisión de arbitraje, que publiquen el dictamen de la comisión de arbitraje, ¿no? Eso es importante. Entonces, estas cuestiones van unidas, porque por una parte, en los próximos meses vamos a necesitar un listado con los medios de comunicación que reciben subvenciones o ingresos por parte de las administraciones públicas. De una manera, vamos a tener un listado de medios de comunicación inicial, ¿vale? Y a partir de ahí debemos de trabajar, como bien decís, en intentar ajustar a unos mínimos deontológicos lo que es un medio de comunicación. Claro. Ahí que tenemos que incluir. Pues transparencia de la propiedad, como decíamos, tenemos que incluir, entre otras cuestiones, política de corrección de errores en todos los medios de comunicación, ¿vale? Que creo que es otro de los elementos fundamentales. Uh-huh. Y hay una serie de elementos, cuántas noticias son propias o, como decías tú, son simplemente copiadas de notas de prensa de los gabinetes de las distintas administraciones, y con todos esos podemos establecer unos principios mínimos sin ningún tipo de problemas. Yo, por ejemplo, Participé en el informe del Global Disinformation Index, que trabajamos en esa línea, y hay estándares internacionales a nivel global que podemos implementar en España sin ningún tipo de problema, independientemente de la posición política, ideológica, social, cultural, etcétera. O sea, por lo de la ratificación, por simplemente una puntualización del juego, ¿no? Imaginaros, yo qué sé, el caso Niñera, ¿no? Portadas gigantescas, ¿no? Luego se acaba tumbando el caso Niñera porque ni era caso ni era niñera y te lo ponen en la página 34. Claro, no es una rectificación porque tú estás hablando de un caso que se ha abierto, tú estás dando una información, pero ojo a los espacios que se le da una cosa y otra. Claro, eso escapa, ¿no? Escapa del bulo, etcétera, ¿no? Sí, pero yo hablaba de, por una parte, de que, y esto es importante que la gente lo sepa, de que la ciudadanía pueda acudir a la Comisión de Arbitraje y Quejas cuando se produce algún posible intento de desinformación voluntaria, intencionada, y por otra parte hablaba de la importancia que pueden tener esos dictámenes si cada medio de comunicación se ve obligado a publicar el dictamen de esa comisión independiente que intenta en cierta forma buscar los distintos enfoques, ¿no? Venga, vamos a esa definición. O Carlos, ¿querías aportar algo a esto? No, no, simplemente que yo creo que es verdad que los medios que vienen de una tradición escrita, pues muchas veces han hecho ese truco, ¿no? De, pues ya corregiré en página impar justo al lado de las esquelas. Exacto. Eso en el mundo digital va a ser más difícil a partir de ahora, ¿sabes? Cuando digamos, si tú te comprometes a poner algo, pues ya se encargarán otro tipo de gente de mover el link que te lleva justo a eso, ¿no? Pero yo creo que al final se trata un poco de contarle a la gente, o sea, si tú realmente estás en este negocio de los medios de comunicación y te lo crees y crees que tú tienes derecho a reclamar un nivel de confianza por parte de la gente, tienes que estar dispuesto a hacer ciertas cosas para ganarte esa confianza. Entonces, pues yo entiendo que, yo qué sé, pues que hay determinadas cadenas de supermercados que hacen una oferta y dicen, ahí va, pues nos hemos equivocado con esta oferta y resulta que nos hemos equivocado y estamos palmando pasta. Borra la web y que no quede rastro. Bueno, pues lo hago en un supermercado, ya me parece regular, pero los medios de comunicación que digan, ay, claro, me he equivocado, le he vendido una mercancía averiada a todos mis lectores, la voy a hacer desaparecer y voy a hacer como que nunca ha pasado. Claro. Bueno, chico, no, a lo mejor mantén la URL y pon ahí, oye, que nos la liaron, nos engañó una fuente, es que todo el mundo va a cometer un error. Yo en eso estoy con Raúl mucho, que es como, más importante es pensar en cómo han de ser las correcciones que no en acabar con los errores, por ejemplo, que es prácticamente imposible. Vamos, si queréis, con esa definición que hemos estado bordeando y hablando de ella. ¿Qué es un medio de comunicación? O sea, ¿cómo podríamos definir un medio de comunicación? Me ha parecido interesante, Carlos, esto que has comentado, ¿no? De que en otros países el ser medio, ¿no? O el tener, digamos, ese sello te puede dar como entrada a una cosa a otra. Entiendo que publicidad institucional será una de esas cosas. No sé si aparte nos puedes explicar un poquito más esto porque me ha parecido como muy interesante, ¿no? ¿Qué es un medio de comunicación? Y yo además añado, ¿qué es periodismo, no? O sea, ¿qué es un artículo periodístico? O sea, porque hay un tema que con el tema de la publicidad institucional que se habla mucho, o sea, al final los que más se llevan publicidad es según alcance, según número de visitas. Entonces, claro, al final hay medios como OK Diario o El Español que gastan más dinero en SEO y en colocar recetas de cómo cocer garbanzos, por ejemplo, en las primeras posiciones de Google que en hacer periodismo, ¿no? Entonces, ¿qué es periodismo? ¿Qué es un artículo periodístico, un contenido y qué es un medio de comunicación? Me parece un debate apasionante, pero muy difícil. A mí me pasa un poco como... Oye, que quizás no ayuda mucho, pero es más fácil ver todo lo que no es un medio de comunicación que entrarle a lo que es un medio de comunicación. Entonces, me recuerda un poco al juez este del Supremo de Estados Unidos que dijo lo de, yo no sé, el David está desnudo, pero no es pornografía. Y él dijo, ya, pero es que yo sé lo que es la pornografía cuando lo veo, ¿no? Pues esto es yo sé lo que no es un medio de comunicación cuando lo veo y lo leo, ¿no? Entonces, me parece que hay un medio de comunicación. Tiene que ser un medio donde el error se corrige y se es honesto con la gente que te lee o que te consume. O sea, a mí eso me parece la parte clave. Tiene que haber una intención de transmitir información veraz, pero sobre todo que cuando no cumplas con esa vocación, tienes que reconocerlo. Y luego el error tiene que ser una cosa puntual. No puede ser siempre en la misma dirección y siempre... y digamos, sin tener ningún cuidado, ¿no? Yo creo, el Código Penal ya, cuando habla de los delitos que puedes cometer, que normalmente se atribuyen a los periodistas, por ejemplo, ya lo dice. O sea, no te dice solo cuestiones que son mentira. Te dice si has actuado en total, ignorando completamente la verdad. O sea, como diciendo, no solo cuando mientes, sino cuando no te has preocupado por si algo es verdad. Entonces yo creo que hay muchas cosas que están ya inventadas. ¿Qué es un medio de comunicación? Yo creo que los básicos mínimos son eso. Un lugar que tiene la vocación de transmitir información veraz y cuando no transmite información veraz, te lo dice de forma transparente. Y luego también un lugar que no se puede permitir ser totalmente opaco sobre quién lo paga, quién manda, quién trabaja allí. Yo creo que un medio de comunicación necesita ser, y en eso la ley europea cambiará las cosas, transparente. Esto lo pagan sus suscriptores. Esto, los accionistas son los siguientes, todos los que tienen más de un, no sé, un 15%. Esta es la publicidad institucional que recibimos de estas administraciones. A mí me parece que eso debería ser lo mínimo. Y todo lo que esté fuera de eso, pues ya, en fin, te puede hacer sospechar. Raúl, ¿algo que añadir? Ha dicho bastante, seguro no, que sí. En general, estoy bastante de acuerdo con Carlos en relación a los contenidos patrocinados. El reglamento europeo, hay que partir de que tiene una mirada de economía de libre mercado, ¿no? Entonces, él habla un poco desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, etcétera, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es ese, ¿no? Que los contenidos patrocinados deben estar perfectamente etiquetados en el caso de que haya un conflicto de intereses, ¿no? Y ese es otro de los elementos que hay que trabajar en una posible regulación. En este sentido, hasta ahora hemos trabajado con mecanismos de autorregulación, también con las plataformas, también con los llamados influencers, etcétera, etcétera, que han sido muy útiles para saber lo que funciona y sobre todo lo que no funciona, ¿no? Y en ese sentido creo que debemos seguir trabajando y la línea debe ser mayor transparencia y mayor rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. En el caso de los contenidos patrocinados, como bien decías, es que es un sistema muy perverso. No solo Google, tú te puedes meter en la biblioteca de anuncios de Facebook y ves como muchos medios de comunicación tienen 30, 40 anuncios de contenidos suyos que en realidad son contenidos patrocinados, que el objetivo evidentemente es que el algoritmo de Facebook o Instagram los comparta lo máximo posible y de esta manera haya cada vez más visitas a ese sitio web, a ese medio de comunicación y de esta manera en los rankings de audiencia, en los sistemas de medidores, aparezca acá lo más alto posible. Y, por lo tanto, consigan a la hora de establecer, por así decirlo, unas pautas o unos precios en la publicidad, pues unos precios más elevados, ¿no? Frente a posibles anunciantes. Y no, claro. Entonces, ese es uno de los elementos que es bastante perverso y que hacen todo esto mucho más complejo. Hay más elementos. El reglamento europeo lo complica un poco más porque incluso dice que aquellas plataformas, pensemos en las grandes plataformas, YouTube, Twitter, etcétera, etcétera, que puedan ejercer un control editorial, pueden ser consideradas servicios de medios de comunicación por ese control editorial, ¿no? Entonces, en este sentido es otro paso más. Para mí, si me permites, el gran agujero negro en este momento sigue siendo Telegram. Telegram es un sistema de mensajería donde evidentemente son canales que integran a miles de personas y a partir de los cuales la desinformación puede propagarse de una manera más o menos coordinada, ¿no? Uh-huh. Publicaste, justo vi que había un artículo en El País, ¿puede ser? Uh-huh. O no, en algún sitio te vi, Raúl, que publicaste un artículo sobre... Ah, mira, del País, ¿no? De Rafael a la quinta columna. Así se financian los canales de conspiración en Telegram, ¿no? Este creo que, Raúl, te lo voy a dejar para otro día. Redes sociales e información creo que es otro tema aparte. Mira, a mí me está pasando algo como muy parecido como lo que habéis dicho cuando la ley de medios, ¿no? Que en todo momento habéis dicho, es que ya existe una ley de medios y ya existe unos canales y ya existe un código penal. Me pasa un poco lo mismo con esto que estáis comentando de la legislación, de la directiva europea que tenemos que adoptar. Ya había una legislación, ¿no? que señala cómo se tiene que repartir la publicidad institucional. pero clarísimamente hay un problema de discriminación de medios, ¿no? A los que les gustan a uno y a los que no les gustan a otros, que se está utilizando dinero público, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a cambiar esto? ¿O qué podríamos haber hecho hasta ahora? O sea, ¿cómo se podría haber controlado y por qué no se controla? ¿Qué es lo que está fallando con el tema de la publicidad institucional? Yo he participado en un proyecto de investigación nacional y nos reunimos con los distintos grupos parlamentarios y la conclusión que sacamos era que a todos les parecía que se hacía mal, pero que nadie se atrevía, en cierta manera, a meter la mano ahí, ¿no? Y esa es una cuestión que creo que el reglamento obliga en este momento. Entonces es un punto de inflexión, ¿no? A partir de ahí, la ley estatal era eso, una ley estatal. No estaba regulando las distintas administraciones autonómicas, locales, etcétera, ¿no? Y eso es otro de lamentos. Otro de los problemas es que hubo una oportunidad de mejorar la ley de publicidad institucional con la ley de transparencia de 2014. También hubo debate al respecto, pero los partidos políticos una vez más decidieron que la publicidad institucional no se integrara dentro de la ley de transparencia. Y el siguiente paso es que vimos que ha habido algunos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas que sobre todo a partir de 2015-2016, con determinados cambios de gobierno, apostaron por ordenanzas y por normativas mucho más focalizadas hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La ventaja de esas leyes y en general la ventaja de cualquier buena ley es que no solo tienes que pensar en que esa ley puede ser beneficiosa para la ciudadanía y por lo tanto para ti en el gobierno, mientras que estás en el gobierno, sino sobre todo cuando estás en la oposición, ¿no? Y sobre claro. todo hay que pensar en ese tipo de cuestiones. Me viene a la cabeza el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid da la información en unos PDFs horribles que son súper difíciles de tal, que tienes que... O sea, que no tiene encima, no todos tienen un formato, etcétera. Pero el Ayuntamiento de Madrid, por donde pasó ahora Madrid, el Ayuntamiento de Carmena, te los descarga en Excel porque hubo un cambio. Yo te quiero decir, Raúl, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha pasado, y sé de buena fe que otros periodistas están sobre la misma pista, por ejemplo, la publicidad de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía da un concurso público a una empresa privada que es quien hace el reparto de los medios. Entonces, yo voy a la Junta de Andalucía, le digo, ¿en cuánto te estás gastando? ¿Qué te estás gastando en publicidad? Y me dice, me estoy gastando 6 millones de euros que se los doy a esta empresa. Y es como, pero bueno, ¿cómo que a esta empresa? O sea, da total opacidad, porque como digo, la Comunidad de Madrid aún te da unos PDFs horribles, pero y con retraso cuando ellos quieren retrasarlo porque no les conviene. Pero es que hay pasa también algo muy parecido con Murcia. O sea, hay comunidades autónomas que no dan ningún tipo de información. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues volvemos a lo mismo. Te voy a leer lo que dice el reglamento europeo. Los requisitos comunes relativos a la publicidad estatal deberán abarcar los fondos públicos asignados, tanto directa como indirectamente, por ejemplo, a través de intermediarios especializados como agencias de publicidad y prestadores de servicios de intercambio publicitario. También es necesario establecer requisitos comunes para publicar información sobre los destinatarios. Es decir, el nuevo reglamento europeo te resuelve todo esto. De todas formas, en relación a lo que tú dices, yo llevo muchos años trabajando en tema de la publicidad institucional e invito a la gente a que haga solicitudes de acceso a la información pública porque es uno de los mejores mecanismos para que se establezcan procedimientos de rendición de cuenta por parte de las administraciones. Y yo he visto cómo, dependiendo de si ha habido un cambio de gobierno, se me entrega la publicidad institucional o no. He visto a mismos gobiernos que me dicen que no tienen la publicidad institucional que ya me habían dado en legislaturas anteriores, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, he visto toda la casuística posible, no toda, pero he visto mucha casuística sobre la opacidad de las administraciones públicas. Y la solución, como te decía, pasa porque, evidentemente, nosotros como ciudadanos ejerzamos cada vez con mayor frecuencia nuestra posibilidad de hacer solicitudes de información pública, ¿no? Bueno, el salto, otra cosa que además nos hemos encontrado es que aparte del plan de medios, que es lo que se supone que te gastan en publicidad, luego entran, por otro lado, por contratos menores. También hemos encontrado una barbaridad, que es como, o sea, tienes tus gastos en publicidad y contratos menores en publicidad que se duplican de alguna manera. No sé si justo esta mañana estaba leyendo algo y he encontrado un problema que hay también en definición. Y ojalá la normativa europea, y aprovechando que te tengo aquí, que eres un experto en el tema, Raúl, te quería preguntar. Publicidad institucional, comunicación institucional, publicidad comercial. O sea, ¿cuál es la diferencia cuando todo viene de una administración pública? Por ejemplo, en relación a las partidas de la ley de publicidad estatal, ¿vale? De la ley de 2005, hay una distinción entre publicidad institucional y publicidad comercial. La publicidad comercial hace referencia a las empresas de gestión pública. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Renfe, con correos, con loterías, etcétera. Y, por ejemplo, la ley estatal, ese tipo de publicidad, pues no hace una rendición de cuentas. Evidentemente, ese es otro de los mecanismos que puede permitir una discrecionalidad en cuanto al reparto de publicidad institucional, ¿no? Como bien dices. Oye, y lo decía alguien en el chat al principio, y de hecho ayer también leí que Podemos ha dicho que lo va a proponer en los gobiernos autonómicos, en los parlamentos autonómicos en los que está. Hacer algún tipo de ley, rollo tipo, si tienes dos noticias falsas con sentencia, por ejemplo, no recibir nada de información, nada de publicidad institucional en un año o algo así. ¿Qué opináis sobre este tipo de, no específicamente esta que me he inventado, pero este tipo de fórmulas que se podrían hacer? Relacionar el dinero público y las sentencias o las noticias falsas. Yo veo un tema que, o sea, no es que me parezca bien o mal la propuesta, ¿no? Pero conociendo cómo conocemos la justicia penal en este país, vamos a ir a un juicio por injurias y tú has mencionado, o por calumnias con publicidad, y tú has mencionado un par de ejemplos, ¿no? Vamos a tardar 4 años en tener una sentencia firme. Ya. Quiero decir, por eso creo que tiene que haber algún modo de que los propios periodistas y el sector de los medios y más otra gente pueda establecer ahí una historia que vaya un poco más rápido. Y que sobre todo permita, pues ahora hablamos de publicidad institucional, pero no solo publicidad institucional, también publicidad privada, también Google Discover, que es el gran generador de tráfico de los medios. Tiene que haber una distinción a lo que es un medio de comunicación que permita luego ir a Google Discover y decirle, oye, a lo mejor lo que tú promocionas en Discover debería ser contenido de los medios de comunicación, no contenido de cualquiera. Pero claro, para eso tienes que poder decirles lo que creemos que es un medio de comunicación, que es esto. No cualquiera que se hace llamar un medio de comunicación. Entonces, pues no es que me parezca mal, es que me parece que con lo que son los tiempos de la justicia en España, pues sí, igual sería un castigo ejemplarizante, pero va a llegar tan tarde que no sé si es tan práctico como yo me lo imagino, pero también hay que probar nuevas cosas porque está claro que tal cual están funcionando las cosas, no están yendo bien. Sí, mira, dale, Raúl. Luego no, te añado un factor más. Volvía a lo mismo de antes. Yo en este sentido creo que debemos empezar por la autorregulación, como dice Carlos. Creo que debemos de dotar de recursos a la Comisión de Arbitraje, sea la FAPE o sea un organismo que integre a medios de comunicación, periodistas, asociaciones, etcétera, etcétera. Creo que es importante que esos dictámenes se publiquen de forma rápida, consensuada y que tengan, en cierta forma, el reflejo que se publiquen también en el medio de comunicación implicado. Y creo que a partir de ahí eso va a establecer unos mecanismos también en cuanto a la protección también de lo que significa hacer periodismo. Porque una cosa es definir qué es un medio de comunicación y otra cosa es definir que el periodismo es fundamental desde el punto de vista de la protección de las democracias. Y ojo, el reglamento de la Unión Europea es bastante claro, incluso integra también a periodistas independientes, ¿no? Y en ese sentido creo que debemos de trabajar en ese sentido. Una cosa es un medio de comunicación que tendrá una definición y otra cosa es todo lo que significa el papel que hace el periodismo en cuanto a salvaguarda de las democracias, de la calidad democrática y de la mejora de las sociedades, ¿no? Quería poneros en esta misma pregunta, que escuchando a Carlos de que deberíamos hacerse los periodistas y tal, las asociaciones de prensa, que nos lo preguntaban por el chat. O sea, ¿qué papel tienen, qué papel están teniendo? Porque yo creo que se están poniendo muy de lado, ¿no? Muy de perfil en este tema. ¿Qué papel deberían tener las asociaciones de prensa? Carlos, Pues, Está ya fue, la Carlos. verdad que el asociacionismo entre los periodistas ha sido, es un tema difícil, porque yo creo que tiene que servir para mucho más de lo que ha servido tradicionalmente. Y decía, por ejemplo, yo creo que era el expresidente de la FAPE, Nemesio Fernández Cuesta, decía hace un par de días como, no, pero si existe esta comisión deontológica, pero luego nadie le da bola, ¿no? Cuando entra a los temas, ¿no? Cuando emite un dictamen. Y es yo creo, es un poco el problema, que por ejemplo, si la FAPE se fuera a encargar, ¿no? De tener un tribunal profesional, un consejo independiente, lo que fuera que entrara a dar estas normas, no puedes estar al albur de si se decide recogerlo o no. Oye, si tú quieres formar parte de este sistema, que en este caso podría ser FAPE o podría ser otro, si tú quieres formar parte de esta autorregulación de medios, no hay opción. Publicas el dictamen o te vas y ya no tienes, digamos, ese sello de calidad que te da estar ahí. Porque a mí lo que me pasa, o sea, los malditas es una entidad de verificación. Nosotros tenemos un código europeo. Un código, como decía antes, no vale para nada, en mi opinión. Si no hay medios para que se haga cumplir, ¿no? Entonces, maldita, se compromete una serie de cosas ahí, pero no son malditas, hay otros cuatro o cinco en España, que dicen, que decimos, por ejemplo, yo voy a publicar en mi web cualquier financiador que yo tenga que contribuya más de un 5% a mi presupuesto. Y me comprometo a hacer las correcciones cuando me equivoque de esta y de esta otra manera. Y cuando tengo que poner la gente que trabaja aquí y que lo dirige. Y no puedo tener un acuerdo con un partido político. Para nada. O sea, que decir, hay una serie de cosas. Y cada 2 años vienen unos señores de negro que son expertos independientes y te estudian y te auditan y están en su casa y se bajan los artículos de maldita que quieren y se los estudian y te dicen, oye, aquí esto no refleja estos estándares, cámbialo o no he sido capaz de encontrar en tu web esta información de transparencia que tú me has dicho que tenías. O sea, lo que yo, ahí es a lo que voy. O sea, el código, bien. Es qué pasa cuando rompes el código, quién te audita. ¿Qué consecuencias hay para ti? Y no pasa nada, no tiene a lo mejor que tener fuerza legal. Pero si quieres el sellito, ¿sabes? Como decía Esperanza Aguirre, o bronquita o multita. Pues esto es igual. O sea, si tú quieres el sello, si tú quieres que te llamen medio de comunicación y ponerte ahí una pegatina y decir que cumples unos estándares muy altos, pues a cumplir los estándares altos. Y si no, no eres otra cosa. Y luego ya hay otra pelea, que es después otro tipo de instituciones, empresas, tal, decirles, oye, mira, es que aquí hay esta gente que está cumpliendo con esto. Pues mira a ver si en lugar de apoyar a otros, apoyas a estos. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, pues en Dinamarca? O sea, odio un poco poner los ejemplos siempre de países nórdicos porque parece que solo existen ellos, pero en Dinamarca, por ejemplo, te dicen, ¿está usted en la autorregulación? Pues entonces se puede aprovechar de determinadas ayudas públicas, tal, no sé qué. ¿No está usted en la regulación? No pasa nada. Usted sigue teniendo su full libertad de expresión para publicar lo que quiera, nadie le va a venir a decir nada. Pero si Pero hacemos una campaña de apoyo a los medios de comunicación, pues apoyaremos a los medios de comunicación, no a otra cosa. muy bien. Me queda solo una preguntita, pero hay otra que se está repitiendo ahí en el chat que me vais a permitir que la conteste, ¿no? Porque creo que también es como fruto de este calentón, ¿no? Nos estaban preguntando por ahí, ¿qué tal eliminar totalmente la publicidad institucional, ¿no? Yo creo que esto, como digo, ¿no? Ahora estamos enrabietados con esto que está pasando, o que gente se está dando cuenta de lo que estaba pasando ya antes, pero claro, eliminar toda la publicidad institucional, al final, si lo pensamos, es eliminar, por ejemplo, los anuncios del 016, ¿no? Ese número donde llaman las mujeres que son maltratadas y que te dice el anuncio que no va a aparecer, el 024, el del suicidio, las campañas de la DGT, ¿no? De las campañas de no contra las drogas, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que al final son una comunicación totalmente directa, ¿no? Con el S. Yo hay una variante aquí que siempre le doy vueltas cuando alguien me dice esto, es, oye, igual también ser un medio de comunicación te debería dar, a ver qué opináis, obligarte que tú le des un espacio al Estado para que tenga campaña publicitaria, ¿no? Oye, tú tienes tanto alcance, tú tienes un diario todo el día de 64 páginas, pues, oye, un cuarto de página o un medio página se lo tienes que dar totalmente gratuita al Estado porque tal. O sea, me parecería como una opción que eliminaría como un coste, eliminaría este vicio pernicioso del uso del dinero público en la financiación de estos medios, pero sin quitar la comunicación. No sé cómo veríais vosotros esta... Esto es una volada mía, ¿eh? Yo quiero señalar algunas cuestiones. La primera es que es distinto a la publicidad institucional de las ayudas a la prensa. Y en nuestro país muchas veces se han confundido de una manera instrumentalizada. Como bien dices, sí. La publicidad institucional tiene el objetivo de comunicar cuestiones relacionadas con el interés público, como bien dices, tráfico, violencia contra las mujeres o cuestiones relevantes, ¿no? Otra cosa, y que creo que también debemos mejorar en esa posible y futura ley de publicidad institucional, es, como en todo, medir la eficacia de las campañas y que haya una rendición de cuentas sobre las campañas y que se explique, evidentemente, cómo se han decidido, qué tipo de públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque una de las cuestiones que ha cambiado en la última década es que la publicidad institucional no va destinada únicamente a los medios de comunicación, sino que también va destinada a plataformas como Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? Que lo que pretenden es, donde evidentemente pueden ser más eficaces en cuanto a la segmentación de públicos, en cuanto a la segmentación geográfica, etcétera, ¿no? Pero ese no es el elemento. Entonces, lo que tenemos que distinguir es, evidentemente, qué es la publicidad institucional. Tenemos que hacer mecanismos de rendición de cuentas en todo el proceso y a partir de ahí podremos evaluar si funciona o no funciona y si debemos establecer ayudas a la prensa y al periodismo. Carlos, no sé si querías añadir algo de esto. Y voy a decir, pero que efectivamente, que digamos, estamos en el principio de la ecuación, ¿no? Que es, bueno, porque hay, por ejemplo, en Europa hay muchísima voluntad de explorar ayudas a la prensa. Hay muchas ideas que dicen, oye, han venido estas plataformas que se han comido todo su modelo de negocio, pero, digamos, la prensa libre tiene un papel en la democracia que estas plataformas no van a cumplir. ¿Qué hacemos para apoyar el medio de comunicación? Y la siguiente pregunta siempre es, bueno, ¿y qué es un medio de comunicación? Y nos enrocamos en esta conversación que tenemos hoy. Es verdad que hay que la responsabilidad de los medios, quiero decir, por ejemplo, los medios que operan como concesionarios, que tienen una concesión pública para ocupar una determinada frecuencia en la radio, en la televisión, tienen unas obligaciones de servicio público, que no van por donde, a lo mejor, tan claras como tú has dicho, pero tienen una obligación de cumplir, digamos, unas normas de servicio público, proveer programación local, una serie de cosas, ¿no? Y son, creo que son debates que vamos a tener un montón en los próximos años, precisamente por eso, porque se está planteando, por ejemplo, una experiencia, lo decía uno de los directivos del Observatorio de Medios Digitales Europeo hace nada. Igual tenemos que tener un plan para hacer un bono de medios, igual que hay un bono cultural, ¿no? Y que tú, a determinada edad o en determinadas circunstancias, tengas, digamos, una subvención del Estado que solo te puedes gastar en suscripciones. Suscribirte. O en lo que sea, ¿no? Pero claro, vamos a permitir, o sea, que ahí entren cualquier tipo de cosa que se haga llamar medio de comunicación. Claro. Pues no, probablemente tenemos antes. Y la solución, pues, como volvemos a lo que hablábamos en el principio, pues probablemente la solución más inteligente no es que cada gobierno nacional diga, pues esta es mi lista, estos son los medios, y lo que están fuera de aquí, no. O lo que decía Iago antes, de vamos a hacer un modelo en que solo beneficie a los que existen. Y a quien llegue nuevo, mala suerte. ¿Sabes? Que se fastidie. Probablemente empieza pues por la autorregulación y por una autorregulación que sea un poco que tenga determinadas consecuencias, ¿no? Que no sea como que todo da igual, que tenemos un código pero nadie lo cumple y todos asumimos que no pasa nada. Yo creo que tiene que empezar a pasar algo, porque cuando hablamos tanto de la confianza pública y tal, pues la confianza empieza por aquí, porque cuando pasa algo haya consecuencias. Nadie cree que, ¿sabes? La autorregulación funciona así. Si no hay ninguna diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal, pues muchas veces hacerlo mal es lo más lucrativo y lo mejor para el empresario. Y hay otro elemento que señala el reglamento, que creo que es importante y es abrir otro melón, pero bueno, voy a hacerlo, y es que señala que los estados deben establecer normas para evaluar la concentración en el sistema de medios. Esto Otro evidentemente temazo, sí. Concentración, temazo, temazo. estoy pensando evidentemente en televisión, principalmente, donde tenemos un sistema con dos grandes Grupo. grupos de comunicación que evidentemente pueden tener una cuota de pantalla inferior al 30% cada uno, pero pueden tener una cuota de inversión publicitaria superior al 80 y cerca del 90%, ¿no? Fíjate, esto que comentaba Raúl me ha parecido como muy interesante de que hay que hacer cierta auditoría de alcance, control, etcétera, no solo de los medios y los otros canales, las redes sociales, en qué te gastas y que tenga, digamos, una utilidad. Fíjate que ayer, precisamente, ayer, hoy estamos a miércoles, no, el lunes publicamos un artículo nosotros, un reportaje sobre una serie de reportajes que estamos publicando sobre cómo se financian medios de desinformación, precisamente desde algunos gobiernos autonómicos. Publicábamos que en el gobierno de Aragón le había pagado un publirreportaje sobre Fitur a EDATV, o sea, a Javier Negre, con un contrato menor de 14.980, ¿no? Sabéis que hasta 15.000 es el máximo que se puede dar, 15.000 sin IVA por contrato menor, para hacer un publirreportaje en su canal de YouTube y había tenido 206 visitas hasta ahora, ¿no? O sea, que nos ha salido, les ha salido caro a los aragoneses y aragonesas ese tipo de pagos y publirreportajes. Pero claro, por otro lado, y aquí venía mi última preguntica, mi último debate es que si también tenemos que medir todo por visitas, ¿no? Porque como he dicho antes, hay medios que se gastan mucho en posicionamiento, etcétera, ¿no? Y los pequeños medios, que igual estamos intentando hacer un periodismo más reposado, un periodismo de comprobar las cosas antes de publicarlas, etcétera, nos vemos como que esa normativa nos deja atrás y al final los grandes se hacen más grandes y los pequeños nos quedamos estancados o nos hacemos más pequeños. No sé si tenéis una idea o no sé si esa normativa europea dice algo más sobre esto o si vosotros tenéis una opinión sobre cómo se podría arreglar para que eso no sucediera. Carlos. Pues la verdad, yo creo que esto entra muy bien, no es que tenga una solución, no sé si alguien la tiene, pero creo que entronca muy bien con la distinción que ha hecho Raúl, que es súper importante, de las ayudas a medios y la publicidad institucional. Es verdad que la publicidad institucional puede tener un argumento más directo de querer capturar, digamos, cantidad, ¿no? Ojos, cuanto más ojos mejor, ¿no? Llegar a más ciudadanos, ¿no? En ese sentido, yo veo un marco que puede favorecer a los medios grandes, pero bueno, si es por condiciones estrictas y objetivas, puedo entenderlo. Hay otro tema que es el de las ayudas a los medios, que creo que también tiene que ver con lo que decía Raúl de la ley europea de no favorecer la concentración, a favorecer la diversidad. Yo creo que ahí sí que hay más camino para que se tenga un vistazo abierto a no dejar a los mismos actores. Es que hay conglomerados de medios que en determinados países son todo. En países europeos, no en el quinto pino, ¿no? Entonces creo que ahí sí que esos programas de ayuda a medios, de fomento de suscripciones, de otras cosas, creo que sí que pueden tener más un papel con los medios más independientes, comunitarios, que no son los grandes conglomerados. Sí, yo además añadiría el carácter de la prensa local y regional, que se ha valorado poco, pero si hay algo que hemos aprendido de estos últimos 15 años, es que la prensa local y regional ejercía un papel de servicio público dentro de una comunidad y ayuda a despolitizar, no, despolarizar, perdón. Y eso es importante, ¿vale? Es importante en el sentido de que cuando empiezan a desaparecer medios de comunicación locales, cuando se reducen las plantillas de los medios regionales y locales, la gente tiene dos opciones, o acudir a las redes sociales o acudir a los medios, llamémosle nacionales, estatales, que están mucho más politizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la cohesión social y la vertebración territorial, creo que es fundamental, si en algún momento pensamos en ayudas a la prensa, establecer ayudas con un criterio de proximidad y geográfica, ¿no? Y de local, regional, etcétera. Que no se puede Oye. separar una cosa de otra, y ya es lo último que digo, Yago, porque quiero decir, Bueno, también, dale. si tenemos esta conversación sobre ayudas y prioridad institucional, es porque la situación de los medios es la que es, y la capacidad de los poderosos de influir en los medios es la que es, porque el modelo económico se ha venido abajo, y es que hay pues las cabeceras locales y regionales que han sido vitales, de las que hablaba Raúl, es que muchas de ellas no tienen otro anunciante que no sean las instituciones públicas, ni otro soporte, ¿no? O prácticamente nada. También eso nos lo tendríamos que hacer ver. Si queremos que haya medios de proximidad y que la gente que siga existiendo referentes de la prensa local y regional, pues hay que intentar mirar por modelos de negocio alternativos. O si dejamos que todo caiga en los medios nacionales, pues sabemos que eso tiene las consecuencias que ha dicho Raúl. Oye, Carlos Hernández Echevarría, director adjunto de Maldita.es, y Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Creo que además os voy a lanzar ya el guante. Yo creo que cuando salga la directiva europea, cuando se aplique la directiva europea y pasen unos mesecitos, volvemos a quedar y volvemos a charlar para ver cómo va la cosa, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hoy ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la entrevista? Yo creo que ha estado muy bien, el tema es súper interesante, ya sabéis que yo me podría haber tirado una hora más hablando sobre ello. Tanto Raúl como Carlos, dos expertos, los que hemos tenido hoy, yo creo que han aportado muchísimo, que ha estado muy, muy, muy interesante. Una maravilla, a mí me ha encantado, la verdad, me ha parecido muy interesante. Como ya sabéis que cada semana estoy intentando acabar el programa también recomendando un libro, y hoy qué menos que recomendaros uno de nuestros invitados de hoy, de Raúl Magallón. Información y democracia es uno de sus últimos libros, este es de 2023, pero tiene varios sobre el mundo de las fake news y cómo combatirlas y cómo luchar contra ellas, tal y como nos ha estado contando hoy. Nada, ya sabéis que este canal y este medio de comunicación, El Salto, se mantiene gracias a vosotros y a vosotras, a vuestras suscripciones. Si podéis uniros a esta gran familia, ya sabéis, suscribiros al Salto. Sabéis que hace poco hemos sacado la última revista trimestral que os enviaremos a casa si os suscribís. Y si no, ya sabéis que también podéis compartir nuestros contenidos, darle al me gusta ahí al YouTube, compartir este podcast que estará en breve en iVoox y en Spotify, y compartir nuestros artículos, etcétera. Ya sabéis que eso también nos ayuda muchísimo y que siempre nos gusta teneros ahí y saber que estáis al otro lado. Nada, compañeros, compañeras, nos vemos el martes que viene. Yo soy Iago Álvarez Barba, soy el responsable de la sección de economía del Salto. Esto es Economía Cabreada. Un besazo, os quiero mucho. ¡Chao!